la mamá de nuestro paisano, hermano de aquí, del Valle, de Tlacolula. No sé si se encuentra todavía. Ya cerré. Bueno, pues a todos los que lleven voluntad de subir al estrado, y cerramos esta parte, no sin antes escuchar el llamado, ¿verdad? El llamado a nuestros corazones, ¿verdad? El llamado a nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? Luchadores sociales. Vamos a invitar a que hagamos el llamado a través del caracol, ¿verdad? Bueno, estoy ocupadita, ¿no? Ya. Por favor, el otro toquido. Las hermanos del oriente, por favor, les pedimos una palabra a los que tienen las veladoras y las velas. Una palabra de agradecimiento, de hasta luego, aquí están con nosotros, ellos, ella y él, y los demás que tenemos. Cortito, sí, un gracias, no una, sino una frase corta. Sí. Creo que vale la pena seguir esta lucha. Y así como decían hace un rato, ojalá que todas las comunidades, regiones, sintiéramos este dolor, sentimos mucha tristeza al ver cómo cada quien hace su lucha, hace lo que puede, y es injusto que como gobernantes políticos no nos toman en cuenta. Y pues, estudiantes, creo que ustedes están vivos y los esperamos aquí para seguir con la lucha que empezaron. Gracias. Bueno, pues gracias a todos. Quiero expresar que esa lucha que inició con los estudiantes, a nosotros nos corresponde seguirla, y que esto apenas es el comienzo de una verdadera organización aquí en nuestras regiones, en el estado y en todo México. Estamos aquí porque somos la esperanza, porque estos jóvenes también creen y siguen con nosotros en esta lucha y están aquí presentes. Pido a la Madre Tierra y al Padre Sol y a todos nuestros dioses que realmente hoy lo que hicimos aquí, lo que se dialogó, nos llevemos a casa ese compromiso. Somos la esperanza de las futuras generaciones, lo que vamos a heredar a nuestros hijos, y como guerreros y guerreras tenemos que seguir unidos, coherentes, haciendo lo que tenemos que hacer y lo que sigue. Vivos y los llevados. Vivo los queremos. Nada, pues gracias. De repente me vi con la veladora del centro y estoy feliz por estar acá y ser parte de un sentimiento. Y pues nada, no quisiera como que tuviera envuelto de dolor lo que ya ha tenido mucho dolor, sino al contrario, tenemos vida y hay que seguirle dando vida a la vida para todos. Gracias. A pedirle a los que tengamos las manos libres a levantar sus fotografías, ¿sí? A levantar sus fotografías, ¿verdad? Y acomodarlas y tenerlas en las manos. Después van a ser regresadas como están a quienes amablemente nos proporcionaron estas fotografías. Hay que acomodarlas, quitarles la cera. Si tiene cera, ¿verdad? Algunas les alcanzó la misma cera y fueron quemadas, ¿sí? Los que tengamos las velas en las manos, preparémonos, ¿verdad? Para también juntos y juntas con todos los demás hacemos este movimiento de levantar las velas lo más alto que nuestra mano pueda. Decimos, gracias por tu presencia. Gracias por tu energía, gracias por tu compañía. Aquí estamos, aquí seguiremos, les esperamos hasta que estén en torno a nuestro y en torno a sus comunidades y a sus familias. Su presencia física o su presencia espiritual será siempre para todas y todos ejemplo para seguir sembrando la vida en nuestras regiones, en nuestros estados, en nuestra república. Gracias de nuevo por su presencia. Les invitamos a ir con nosotras y nosotros, a acompañarnos a donde vayamos. Reciban esta ofrenda de flores y luces, de agua y tierra, de sol y de luna, de estrellas y mares que están con nosotros en esta tarde. Gracias a todos por su energía, por su presencia, por su cariño, por su amor, por su perdón. Que así sea. Apagamos las velas, las veladoras. Y pues lleve quien las tiene en sus manos, lleve esa vela, llévesela, préndala en un lugar que ustedes puedan prenderla y cuidarla hasta que se termine. Lleven esa luz para que esta luz siga alumbrando el camino. Y las flores que todavía están vivas, estas de los floreros, como se darán cuenta, son las que todavía están en vida. Llevemos una flor también, los que querramos, y los demás que, como vimos, verá que están en el tapete, han dado lo que tuvieron que dar, están ya listas para ir también a ser parte de la Madre Tierra. Si lo miramos, la mayor parte de ellas está marchitada, ¿sí? Recibieron, reciben nuestra energía. Cuando empezamos, preguntamos, ¿cómo está nuestro corazón? Fueron varias respuestas, ¿verdad? Y aquí lo dijimos. Las flores recogieron esa tristeza, ese dolor, esa frustración. Entonces, siéntanse curadas y sanadas de eso. Las flores recibieron nuestra impotencia, ¿verdad? Nuestra tristeza. Y la Madre Naturaleza hoy, esta tarde, nos ha curado, porque hemos estado bastante sensibles, hemos caminado en la sensibilidad, somos seres sensibles, y bueno, pero tenemos elementos, la Madre Naturaleza nos ha curado. Yo quiero pedir que se lleven estas flores, ¿verdad? Y lo demás, con el apoyo de ustedes, lo juntamos en un solo lugar para después pedirle a los de este espacio nos puedan prestar un lugarcito para llevar y ahí que termine, verá, la misión que tienen, verá, en esta tierra, ¿sí? Entonces vayan tomando una flor o la que quiera, el que quiera, repártalas, sáquela del florero y vaya repartiendo, y los demás, por favor, nos ayudan a juntarlas para llevarlas a un lugar que aquí en campo nos puedan prestar. A todas y a todos, muchas gracias, verá. Hay una ahí con Socorro, por favor, que está ahí. Entreguen las fotos, por favor, cómo están. Terminamos, ¿verdad?, con el sonido de nuestro caracol. Bien, vamos a ayudarles, a pedirles a que nos ayuden a levantar las flores.